Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este programa. Ya sé que la voz os puede parecer distinta, ya que no estamos en el mismo horario ni en el mismo día. Está hablando Arturo de Movida la Cantina y hoy tengo un programa con mi compañero Pablo del Tren de la Vida. Que, ¿ah, se me oye el volumen? Sí, te oye perfecto. Oye. Sí. Bueno, que estaba comentando que, bueno, que de vez en cuando, no muchas veces, pero de vez en cuando nos juntamos y hacemos un viaje musical conjuntamente, ¿no? Sí, este es el tercer programa que hacemos conjuntos. Yo le he presentado, o le quiero presentar como Movida en la Cantina versus El Tren de la Vida, round número 3. Y las características que va a tener es que yo, como representante del Tren de la Vida, voy a poner blues de todo el mundo, que no sea anglosajón, y Arturo pondrá blues anglosajón. Es decir, que me va a ganar de todas. Sí, blues anglosajón, pero también he traído algo de pasando el charco, que se suele decir, ¿eh? Ah. No mucho, pero la mayoría es anglosajón. He intentado no repetirme mucho. Anglosajón es también los yanquis, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pues sí. No, hombre, claro. Anglosajón bueno, vale. Son los yanquis también. Ah, vale. No, bueno. Yo estaba pensando en... No, inglés. No. Bueno, pues vamos a estar hasta qué hora, Pablo, bueno, escuchando buena música. Bueno, vamos a estar casi 2 horas. Hasta las 8 por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, ya como os he dicho, esto va a ser como una corrida de toros donde Arturo va a poner los toreros españoles y yo los toreros japoneses, ¿no? O sea, que ya sabemos quién va a ganar. Bien, empezamos por un temita mío. Como quieras. Ya, bueno, tenemos que decir un pequeño secreto, que he llegado con la lengua fuera porque habíamos quedado un cuarto de hora antes para preparar un poco la cosa, pero bien. He llegado, bueno. Venga, Pablo, vamos, pues, let's go. Esas cosas de hacer el programa a unas horas prudentes, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a empezar con blues holandés. Resulta que en el año 1969 yo compré en Burgos, que era donde estudiaba, un disco de blues doble, de aquellos que valían 300 pesetas y se titulaba Super Blues Wall y tenía un guante de boxeo en la portada. Pues bueno, yo pensaba que todos los que estaban allí, yo, Maya, T.J. Sachter, muchísimo, que todos eran ingleses o americanos, que estaba también un grupo que me gusta mucho americano, Free Hip Pin. Bueno, pues total que resulta que muchos grupos eran holandeses, cosa que yo me enteré después, a los X años, que en Holanda compré un disco de blues holandés y estaban allí. Entonces, por eso vamos a empezar con el tema de un grupo holandés que se llaman The Bitangas, que Bitangas quiere decir algo así como una especie de mandril. Y el título es Reading on the L and N, que no sé qué quiere decir. Bueno, pues nada, de Bitangas y Reading on lo que sea. Hitchhiking Oye, pues que me han sorprendido, pero que muy gratamente. Bueno, estos, aparte de tener mucha influencia de los Rolling Stone primero, porque oye, la voz del tío era igual que la de Mick Jagger, ¿eh? Pero bueno, son unos héroes ahí en Holanda, ¿eh? En el año 2001 se volvieron a reunir y dieron la tira de conciertos en Holanda, pero vamos, como si fuesen ahí, bueno, como Miguel Ríos aquí y demás, ¿no? Son unos héroes, de Vitangas. ¿Y de qué año estamos hablando, Pablo? El disco es del año 1969. Año 1969. Bueno, sí, podríamos decir que por aquellas fechas los Jethro Tull ya estaban por ahí, ¿no? Dando guerra. Pues es verdad, porque, claro, la flautilla esa ha sonado mucho a Jethro Tull. Claro. Pero el primero de Jethro Tull, que es del propio año 69 también, creo, ¿eh? No creo que sea del 68, ¿no? 69 debe ser. O sea que, bueno, o sea, igual es casualidad. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a oír a Jan Anderson en Jethro Tull. Bueno, pues ahora te toca a ti a ver con qué nos das la tabarra. Voy con unos Yankees, o con un Yankee en concreto. Yo creo que lo conoces, me parece que lo conoces. Yo es lo único que tengo de él, o de esta banda en cuestión, aunque tampoco deben tener mucho publicado, Hollywood Fast Band. No lo conozco, ¿no? Pues un guitarrista americano de la costa oeste, de finas maneras, que se suele decir, y que murió bastante joven por problemas, como tantos otros, Pablo, por problemas, imagínate con qué. Con drogas. Con problemas con drogas. Sí. Pues debió fallecer con poco más de 40 años. Ya. Y fue una pena, pero bueno, he traído el EP más conocido, este Hollywood Fats Band. Además fue muy curioso porque este disco yo lo conocí en un bar donde trabajé yo en Cimavilla. Sí. Me dejaron coger unos vinilos que tenían allí perdidos de cuando todavía se ponían vinilos en los bares en la década de los 80, en principios de los 90, y cogí este. Y cuando llego a casa no correspondía el CD, el vinilo con la carátula, ¿no? Entonces me picó la curiosidad, coño, ¿y estos quiénes serán ahora tal? Y vamos a escucharlo. A Hollywood Fats Band, ajá, un disco de principios de los 70, de ser, tendría que comprobarlo. Y el tema que vamos a escuchar es un clásico del blues y del rhythm and blues, se llama Sis Dynamite. Repito, un guitarrista de finas maneras. A ver si te gusta, Pablo. A ver. Down. Me estaba dando cuenta ahora que, bueno, tal vez no es uno de los temas donde la guitarra tenga más protagonismo. Tal vez. El protagonismo se lo llevaba el armonicista y cantante, el Blake. Pero estaba mirando, solamente tienen publicado este disco. Murió con 36 años y empezó siendo colaborador de gente como Magic Link, Junior Wells y Buddy Guy. Se ve que toca como los antiguos. Sí. Diríamos, no como los ingleses, que llegaron después punteando más fino, más... como con más notas y tal, Eric Clapton, Jimmy Page y tal. No, este tocaba como los negritos que acompañaban a Muddy Waters. O sea, sí, pero... Pero bien. Yo también, cuando llevamos medio tema, digo, aquí la guitarra no aparece por ningún lado. Es que me sonaba el tema de Six Dynamite, porque lo tengo por otra gente, Sí. Otro armonicista, Gary Clark, también, y dije, pues voy a poner el Six Dynamite. Pero pensé yo que la guitarra, quitando un pequeño fraseo que hacía ahí, que iba a tener un papel más protagonista. Ya. Bueno, vamos allá, venga. Ahora vamos a por otro grupo de blues holandés. Estos son un poco más bravos todavía. Es una banda que solo existió del 67 al 69, se llaman Blues Dimension, y estos pues tenían un gran organista, también saxofón, trompeta, es decir, que se acercaban bastante al jazz, y nos lo van a demostrar con el tema, el que te he puesto, el tema número 3, que se titula Sticks and Stones, palos y piedras, el 3. Oye, voto más que positivo. Corto pero eficaz, ¿eh? Sí. ¿Qué tipos? Cuando arrancó el tema me recordaban no sé qué otra canción. No sé, tenía ahí como un... Blues bien. Dimension. Me han gustado también. ¿Y estos de dónde eran, repito? Estos holandeses también. Holandeses, sí. ¿Ves? Yo tengo que reconocer que tengo muchos países todavía por descubrir en cuestión de blues. No sé por qué siempre, quitando alguna excepción, siempre me tiro a los Estados Unidos o a Inglaterra o a España. Pero tengo que reconocer que grupos de blues del resto de Europa, soy un auténtico ignorante. Y en este sentido, pues me parece muy bien que hayas traído tú. Hoy vas a salir un poco con más conocimiento. Hoy voy a salir con más conocimiento. Vamos a hacer un poco de publicidad. Como nunca tenemos cuña cuando nos juntamos. A ver. Pues nada, simplemente decir que estás en Radio Crash, en el 105 de la FM, y que estamos Pablo aquí del Tren de la Vida y Arturo de Movida en la Cantina, pues simplemente disfrutando en estas casi dos horas de lo que nos gusta, que es música, y en concretamente en el programa de esta tarde del blues. ¿Sabes qué va a sonar ahora, Pablo? Va a sonar algo. Es un veterano, ¿y por qué va a sonar? Es armonicista. Sí. Hace a principios de este mes fue cuando murió Chuck Berry. Sí. Bueno, pues solamente con dos días de diferencia moría uno de los grandes últimos armonicistas que ha dado el blues ya, ¿no? Pues tendría casi 80 y pocos años, me parece, James Cotton. Sí, ¿no sí, es, un bravo, un bravo. Bueno, pues James Cotton, todavía hace poco estábamos escuchando un programa de él en Radio 3, donde, bueno, hablaban un poco de su vida, que había padecido un cáncer, bueno, tal. Pero James Cotton todavía estuvo hace poco en España, en alguno de esos festivales que hay, por suerte, en la península. Y entonces, si te parece, pues venga, vamos a hacer un pequeño homenaje más que merecido a James Cotton. Muy bien. Vamos. Por los arreglos se nota que este tema pertenece más bien a finales de la década de los 80, ¿no? Unos arreglos sí, así un poco más... Muy funky, ¿eh? Muy funky, sí. Bueno, mucha sí. Gente del blues en la década de los 80, pues... claro, había que estar a lo que se escuchaba un poco más o menos por aquellas fechas y claro, eso se nota en el sonido. Pero bueno, lo hicieron todos, ¿eh? No fue solamente el bueno de James Cotton, que repito, falleció por desgracia hace pocas fechas. Bueno, pero ya murió de mayorcito. Sí, no creo que se pueda quejar. Ha tenido más o menos, yo creo que una buena vida. Naciendo como debieron nacer muchos de ellos en las condiciones que nacieron. Bueno, por supuesto. Y algunos de ellos, si no, ellos de pequeño, no sé, pero sus padres eran esclavos seguro. O casi esclavos, ¿no? Porque y su abuelo seguro. Pero y que doblaron el espinazo algunos de ellos trabajando mucho, eso la mayoría de ellos. Te voy a contar una anécdota. Resulta que cuando estuve en Nueva York fui a ver a la Estatua de la Libertad y te llevan también a la isla de Ellis. En la isla de Ellis es una isla que está al lado y era donde llegaban la gente que venía de Europa, los que iban allí a vivir, a trabajar. Bueno, resulta que tú vas allí y puedes preguntar por cualquiera. Si tú eres americano y te llamas Pedrito López y sospechas que tu abuelo fue allí, yo qué sé, en el año 1900, tú vas allí, te buscan en el ordenador y te dicen en qué barco llegó, a qué hora y todo. O sea, increíble, ¿verdad? Pues entonces yo estaba por allí y estaban maletas y todo de gente que se las dejaba por allí. Pero viendo las fotos, había una negrita y un niño mirando todas las fotos, ¿no? Y yo le dije, claro, dice, ¿y estos en qué barco vinieron? Mejor que no lo pregunten, ¿no? Esto es mejor que no lo pregunte, porque debieron de venir, claro, de esclavos. O sea, que lo tienen organizado hasta sí, ese sí, nivel. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, a ese nivel. Tú vas allí y si eres yanqui y te has quieres averiguar cuándo llegaron tus abuelos, tus tatarabuelos, tus orígenes, te dicen hasta que, en qué barco y de dónde salió, si salió de Londres o se salió de otro sitio, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia en Nueva York? Bueno, yo he estado dos veces. Ah, ya estuviste. He estado dos veces. La primera me gustó, fue hace 7 años o así, y me gustó mucho. Y la segunda me gustó bastante menos, porque para mí se ha deteriorado mucho más. O sea, está... ¿En tan poco tiempo? Sí, hay ya mucha gente... por ejemplo, los taxistas todos son hindús, cabreados, y te roban si pueden, no te cogen la maleta, la tienes que meter tú por detrás, y cuando sueltas la maleta, pues si quieres arranca y te quedas y te quedas allí de pie, ¿no? Y es una lucha continua. Si tienes que coger taxi, si vas en el metro, tienes que andar con cuidado. No sé, lo vi muy muy masificado y un poco me gustó menos, ¿sabes? Me gustó menos. Hombre, en teoría, Nueva York, ¿no? Son y eso esas... que fui al Blue Knot. Ah, ¿sí? Y vi, sí, sí, sí. Te he de decir que una cena para dos que consistía en una ensalada y una hamburguesa me chuparon $160. ¿En serio? Te lo juro. Pero iba a la entrada. Claro, me habían dicho, no, si tú di que vas a cenar y ya no te cobran la entrada. Joder, pero me la debieron cobrar de alguna manera, ¿eh? Porque vamos a ver. Pero a que escuchaste buena música, ¿eh? Bueno, claro, sí. Pero vamos a ver, tampoco tuve buena suerte para mi gusto, ¿no? Yeah, yeah. Había un festival de verano. Al día siguiente estaba nada menos que Herbie Hancock. Hostia. Pero a mí me tocó una banda de estas de New Orleans, de esas que son 13, tocando, bueno, la caja, no hay batería. Tocan la caja aquí colgada del cinto. Sí, tipo Big Band. Sí, sí, por la calle y tal. Entonces, es divertido, pero no lo que yo esperaba. A mí me hubiera gustado ver a Herbie Hancock o a Chick Corea, uno de los grandes, ¿no? Pero no tuve suerte. Eso sí, tampoco cené muy bien, pero estuve en el Blue Knot, no está mal. Bueno, hombre, no está mal, no. Por cierto, que al lado mío llegó una negrita y se pidió la cena, se comió la cena y se largó. O sea, ni siquiera espero a... Bueno, una de dos, o era del... Ah, bueno, igual era del séquito. O del negocio, o de la empresa, o trabajaba allí, o cualquier cosa, claro, de esas, porque ¿no? Si no se hubiera quedado. Sí, sí. Mira, tengo que mirar luego, te lo voy a comentar. El otro día vi una película que hay sobre Miles Davis, que no debe tener mucho tiempo, y bof, vaya truño. ¿Y cómo se llama? Te lo comento luego. Vale, pero perfecto. Mala, ¿eh? Mala de verdad, mala la película, no su vida. Es que no habla de su vida, habla de una época muy concreta, cuando estuvo como 4 o 5 años sin tocar, ya. Que lo único que hizo fue tocárselos, meterse caña y cabrearse, porque hay que reconocer que Miles Davis era un genio, pero tenía muy mala leche. Sí, ¿eh? Sí, vale, sí, vale. Sí, entonces sí, te coge un periodo de tiempo muy corto, que son esos 4 años. El tío tenía material grabado, la compañía de discos se lo exigía, él decía, no me forzar, y bueno, hay una historia ahí que intentan robarle las grabaciones, pero repito... queda muy mal, ¿no? No, si ves esa película solo no sabes ni quién es Miles Davis, ni lo que grabó, ni la importancia, ni nada. Solamente es una historia muy concreta y no es que sale muy bien parado precisamente, pero bueno. Ya. Venga, Bueno, ahora... Venga, vamos. Ahora no... Oye, no, tienes otra de Blues Dimension aquí, ¿eh? Sí, muy buena, pero es que no sé si nos dará tiempo. Ahora vamos a ir a por la que pone 4, cuatro, que no te voy a decir quién es. Ah, por eso está para ver si lo averiguamos. Ah. A ver si lo averiguas tú. Tal. Y entonces, en la quinta, que dura nada más medio minuto, luego averiguaremos quién es. Pero cuando se acabe la cuarta, lo paras un poco. A ver si sabemos de qué va. Venga, pues venga, dale, le doy a la interrogante. Sí, sí, sí, sí. You know me. Yes. All down the road. That ain't my way. All down the road. Gotta get it all. Use it when I live and when I die. I know you. You cry too loud. All down the road, that feels so good. All down the road, that makes my dream. Blues and rock and roll, it's all the same. Down on the road, blues y rock and roll es lo mismo, dicen, ¿no? ¿De qué país son estos? Ah, ¿de qué? Oh, a ver, vamos a ver. Me los pongo... Down the road... Yo qué sé, finlandeses o por ahí. Oye, la voz del tío estaba potente, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene ese tono así de aguardiente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora pon la siguiente, que solo dura medio minuto, y caeremos de dónde son estos tíos. Pues venga, vamos allá. Siguiente interrogante. Ahora ya sabes dónde son, ¿no? Sí, pero me he quedado a cuadros. ¡Qué guay! ¿No? Me ha gustado, claro. Bueno, ahora lo explico. Este es el grupo Entresuelos. Es un grupo de Sevilla. Este disco lo tengo desde el año 80 y tantos, 90, por ahí. Y bueno, pues es... se llaman Entresuelos porque son gente de un barrio que... Parece ser que en Sevilla hay un barrio que se llama Entresuelos. Pues eran de allí, ¿no? El líder se llama Carlos Cepeda, que es un guitarrista y cantante. y eres de profesión marino mercante. Y entonces es un grupo que cuando él estaba de vacaciones de marino, pues tocaban, y si no, pues para... Y el último detalle es que el tal Carlos Cepeda, a principio de los años del 2000 y pico, pues se fue para la India y nadie sabe dónde está. Es decir, nadie, ni sus compañeros, ni nadie. El Carlos Cepeda ha desaparecido. No se sabe si es un gurú de aquellos de la India tirado por allí o qué. O sea, ¿tirado o lo tiraron por ahí? O lo tiraron o tal. Nadie sabe qué ha sido de Carlos Cepeda y del grupo Entre Suelos. Pero bueno, ha sido un buen detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Es que pensé en todo. El final era genial, ¿eh? Sí, sí, porque pensé en cualquier país menos en España, desde luego. Sí, sí. Mira, más me hace gracia porque lo primero que sonó, como de medio presentación, medio sí, sintonía, sí, era Calle Betis de Pata Negra, de ese gran LP que es el Blues de la Frontera, ¿no? Sí, sí. No, pero me ha sorprendido. Oye, pues tengo que... ¿Cómo se llama? Bueno, ya hablamos luego para pedir ese disco. Entre suelos. Vale. Lo que no sé si tienen más. Es más, incluso en el YouTube de solo sale un tema así, pero esto yo lo tenía de su disco, disco de vinilo que tuve, pero me pasé cosas a DVD en su día y luego de DVD a MP3 y bueno, pues es una de las cosas que, porque es buenísimo entero, ¿eh? No solamente las dos cosas que hemos puesto, es buenísimo todo el disco. Sí, sí. No, porque además la mezcla del blues y del flamenco allá, bien, ¿no? Hecha, sí, la mezcla del blues y del flamenco bien hecha. Es una gozada, vamos, cuando está bien hecha, claro. Todas las fusiones, cuando están bien hechas, suelen ser enriquecedoras, ¿no? Hay otras que, bueno, por lo que sea, no cuajan bueno, tanto. Bueno, aquí no hacen nada de flamenco, nada más que al final, para vacilar a la gente. Todo el disco es de blues, ¿eh? Pero al final, cuando empieza con las palmas y tal, digo, es genial, macho. Y sale el tío ahí con la voz. Bueno, venga, te toca. Venga, bueno, estaba hablando contigo antes del grupo en cuestión, y este lo conoces. Se llama Chicken Shack, una formación de los años 60, que la verdad esta formación, si va a pasar a la historia o si ha pasado a la historia, tal vez es porque hay uno de sus miembros, pues fue una persona que luego con el tiempo estaría en una de las formaciones más importantes que ha dado la música británica y cuyos miembros, muchos de ellos prácticamente en su totalidad pasaron por la escuela de John Mayall y los Blues Breakers. Casi podríamos decir que el grupo en cuestión era apoyo de John Mayall. Explícalo tú, anda, que bueno, más o menos, bueno, como Sap, sabe la historia también. Sí, Chicken Sap, pues es uno de estos grupos que estaban a la vez que Tinge Satter, que Fleetwood Mac, que, en fin, que muchos grupos que salían de las filas de John Mayall. John Mayall, pues, contrataba a chavales hasta que se cansaba de ellos y luego les echaba y cogía a nuevos. Parece ser que les pagaba muy mal, que además cuando iban en la furgoneta él tenía un camastro detrás y los demás no dormían, pero John Mayall sí. En fin, cosas que cuentan sus músicos y que no le dejan muy bien. Pero bueno, también era el jefe, ¿no? Sí, también ellos eran muy jóvenes. John Mayall, eso lo comentaba Eric Clapton también en su biografía. Él cuando empezó con John Mayall tuvo muy buena relación con él, la sigue teniendo. Estuvo una temporada viviendo en su casa. Reconocía que el tío es un poco personal. O sea, perdón, tiene su carácter. Dice él que es la primera persona vegetariana 100% que ha conocido en ¿Ah, su ¿sí? vida. Sí, sí, sí, sí. Oh. Oye, así está a sus 82 años. Ya. Y sí, me le hacían bromas, de a lo mejor se ponían a echar gasolina, bajaba y marchaban sin él. Para putearlo un poco, pero como él también lo hacía, pues ya, ellos también. Ya. Sí, sí, el John Mayall fue todo un personaje también. Bueno, yo he de decir que yo me aficioné al blues por John Mayall, ¿eh? Cuando salió aquel single de Run the Move, que fue el que salió en España, el primero, bueno, era increíble. Quedamos todos petrificados, ¿no? De aquella especie de parte media en la que hacía cosas con la boca, con los tacones, con jolín, o sea, y bueno, eso hizo más seguidores de blues aquí que nada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Bueno, te lo voy a comentar luego. Una persona que tiene mucho que ver con el blues británico y con Mayall, te voy a comentar luego porque vive aquí en España, macho. ¿Ah, sí? Sí. o prácticamente muchísimo tiempo vive aquí en España. Pues venga, de este... Bueno, el Chicken Shack, sí, que tenían al piano a Christine Perfect. A Christine Perfect, que era la pianista luego de Fleetwood Mac en su época, su segunda época, la que ganaron gran dinero. Y aquí todavía tiene la nariz sin perforar, yo creo, ¿no? Sí, bueno la cuestión es que estos de Chicken Shack además eran muy feos. O sea, es que es verdad, vamos a ver. Cuando salían en la portada, las portadas, a veces salían ellos y no había Photoshop de aquella. Y aquellos salían como vestidos de payasos y tal, eran feos, ¿no? Entonces a veces salían pues otros grupos y eran más guapos y como solo tenías dinero para un disco, al final comprabas el de los guapos, ¿no? Porque puestos a tocar la guitarra, que la toque el guapo, ¿no? Bueno, pues nada, pon algo de Chicken Shack. Sí, vamos a poner un tema que me gusta el título. Dice algo así como: la manera correcta es mi manera. Ah, bueno, venga, dale. Give you the right honorable. The right honorable. Hello, good evening. You know, ever since I've been promoting blues groups, I would like to say there's only one group that really, really blow my cool, Dad, and that is the Chicken Shack. And you know, ever since we've been in power, I don't think you're going to get much better than this, and it's a number by the very good and very right honourable Chicken Shack, and it's a number called The Right Way Is My Way, recorded in the House of Commons underwater wrestling team dance. The right way's my way. Something you gotta get right. The right way's my way. Something you gotta get right. When you get that in your head, babe, yeah, then everything will be alright. Well, if you wanna stay, baby, just listen to what I say. Stay, babe. Just listen to what I say. Cause I'm the one you're with, babe. And everything's gotta be my way. Bastante bien, ¿eh? Sí, ¿no? Está... Aunque la introducción, yo iba a decir, además de feo, pesado, ¿eh? Bueno, luego está bien. Toca muy, muy parecido a Peter Green, ¿eh? Sí. O sea, es muy, muy parecido. Pero bueno, eso no está mal, ¿eh? Bueno, suenan parecido como tantas bandas que había en aquella época. Pablo, claro, es que hay muchos grupos que eran todos iguales, sonaban prácticamente lo mismo. Ya. Pero bueno, no están mal. Bueno, como vamos con bastante movimiento, ahora vamos a poner un blues lento, aunque no le pongamos entero, por aquello que se hacen tal vez un poco pesados en la radio. Pero volvemos a Holanda y ahí tenemos un grupo que se llama Living Blues, Viviendo el Blues. Y bueno, este, mira, es el tema número 11 que te he colocado allí. Y el tema se titula Go, Go, Train. Es decir, vamos, vamos, tren. Parece que es para mi programa, el tren de la vida. Iba a decirlo yo, sí. Oye, ya verás qué guitarrista, qué fino. Este sí que es fino filipino. Venga, dale ahí. Thank you. so long, baby. So long, honey. Hope you make it fine. I'm gonna leave this city. You're no longer mine. Go, go train. Go, go train. Go, go, go far away. I'm gonna leave this city. Might come back someday. You don't love me, you don't love me. Honey, you don't care. Yes, but I tried so hard to be good for you. When I leave you right now, now, it won't make you sad and blue. Oh me, honey. I tell you, you don't care. Oh, yes, but I tried so hard to be good for you. When I leave this city town, no, no, no, it won't make you sad and blue. Oh yeah. Bonito, ¿eh? Y para nada largo, Pablo. Por lo menos a mí no se me ha hecho largo. Es que yo no veía cuánto duraba. Igual a veces tengo más temas de estos y tengo alguno de 9, 10 minutos. Este debe ser de 5 minutos, ¿así? No, no llega por muy poco, 4.58 me parece. Está muy bien, muy bien. Está muy bien, me ha gustado. Bien, porque uno de los problemas que tienen los blues lentos, sobre todo en los Cane Heat y todo esto, se hacían blues de 23 minutos, ¿no? Y bueno, en fin. La verdad es que en aquellos tiempos se aguantaba muy bien, ¿eh? Sobre todo porque la velocidad del cerebro, que estaba bastante reducida por los porros, por la marihuana de California y por no sé qué, pues pegaba mejor con aquel. Pero ahora que vamos todos limpitos y tal, pues estos blues lentos pues dejan bastante que desear en cuanto a la duración, ¿no? No, y además me ha gustado porque tiene ese justo toque de armónica. Sí, sí, sí. Mucho, lo justo, lo necesario, porque la armónica es un instrumento que cuando meten demasiada armónica puede llegar a ser cargante. Ojo, y lo digo conociendo muchos armonicistas. Sí, sí, sí. Oye, a ver, venga, vamos a continuar. Son las 7 de la tarde, Pablo. Bueno, las 7 de la tarde. Nada, soleado, en este día soleado del mes de marzo, que está ahí dentro. A ver, ahora como no paras, ¿cómo te envidio? ¿Dónde vas ahora en Semana Santa? Dame envidia. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que viajo mucho. Hombre, últimamente no paras, macho. Ya es mi mujer. Sí, anda, echa la culpa a ella. Ya quisiera yo esa culpa. Mira, vamos a volver a la cala aquella que estuvimos en Almería, una cala que hay en Menorca, que es preciosa, cala romana o algo así, cala galdana. Mira, bueno, te voy a ser sincero, Menorca no lo conozco. Ahora, dentro de una semana exactamente, voy a estar en otra de las islas de las Baleares. Bueno, pues en cala galdana, mira, hay allí un hotel que había una fiesta por la noche y daban el premio a la fidelidad del cliente, ¿no? Y ganaron unos alemanes que llevaban 20 años yendo, ¿eh? Pero es que los que quedaron segundos llevan 17 años yendo al mismo hotel, al mismo sitio, porque es espectacular. Mira, yo Menorca no lo conozco. Bueno, reconozco Formentera tampoco. Y eso que me tiro ahí todo el verano. Pero de Menorca me han hablado muy bien. Y eso que dices tú de la fidelidad, por ejemplo, donde estoy yo, claro, es un hotel que es de los primeros que abrió allí, en Ibiza. En el 64, 65. Wow. Y hay gente que lleva yendo pues veintitantos años. Fíjate. Veintitantos años. ¿Al mismo hotel? Al mismo hotel. Y te hablan, hablas, bueno, son ingleses, alemanes, hablas con ellos de lo que era Ibiza cuando llegaron la primera vez y lo que es ahora, y claro, no sé cómo siguen yendo. Sí, la verdad, sí. Claro, es que en aquellos años Ibiza... ¿sabes por qué se puso de moda? Que Ibiza se puso de moda sobre todo porque vivía allí el escritor que escribió Yo Claudio. Yo Claudio fue no solamente un libro que se vendió como rosquillas, sino también una serie de televisión. Sí, me acuerdo. Tremenda. Y este tío ganó mucho dinero y se fue a vivir a un pueblo, a Deià, ¿no? Que es un pueblo de Ibiza, es así, ¿no? O sí, de Menorca, sí. O de Mallorca, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Bueno, pues entonces, los padres de este eran amigos, diríamos, el hijo de uno de sus amigos era el batería de Swan Machine, donde estaba Kevin Ayers, donde estaba Robert Wyatt a la batería, y estos empezaron a ir allí, y cuando volvieron a Londres, pues iban diciendo, en el año igual 64 o así, ¡buah, esto es el paraíso, no sé qué! Y empezaron a ir gente de Pink Floyd, gente sí, tal, sí. Y se puso aquello tal. Pero fue una carambola, ¿eh? Empezó por esto, por el tipo este que escribió... Todavía lo comentaba yo el otro día en el programa, cuando Cream sacó el primer LP, el Fresh Cream. Sí. Les ayudó un poeta que conocían ellos, que era algo así como Pete Brown, algo así. Sí, ¿no? sí, Pete Brown. Y tenía un grupo. Sons of Your Love, esa sí. Está basada en Ibiza. Ya. Está basada en Ibiza, pero bueno. Pero bueno, esa canción es de Eric Clapton, ¿no? Pero la letra no. No, la letra creo que no. Está, a lo mejor está coescrita, pero él fue el que dicen. Y por ejemplo, comentaba la anécdota que la comenté otro día en el programa, que la de White Room. Esa la compuso porque estuvo un tiempo ingresado por problemas con las drogas. Ya. Y entonces compuso ese White Room, esa habitación blanca con las persianas negras. Bueno, con las cortinas el negras. Brown este, que casi todos los temas de Cream pone Bruce, ya Bruce, Bruce Brown, ¿no? Sí, coescrito, sí. Sí, y este era un tipo un poco raro, también tuvo sus grupos, pero yo tuve un disco de él y era inaguantable. Era insoportable, no sé, era muy malo, o sea, sencillamente, no sé, era un tío que, claro, cuando haces música basándote nada más en las letras en vez de en la música, pues te pueden salir unos churros, o eres un genio como Frank Zappa que podía hacerlo todo, basándose en las letras, en la música, en lo que, ya, pero porque si no, sobre todo los de blues se basan en la música y luego meten la letra como sea, ¿no? Y tal. Pero bueno, aquel Pete Brown, bien, para él. Bueno, ahora a quien te toca, a ti, ¿no? Sí, que todavía no te comento. Bueno, luego te lo comento. Vamos con un guitarrista británico, también de los de, empezó en los años 60, tuvo una formación que se llamaba The Groundhogs, más o menos así mal pronunciado, Pablo, y bueno, no es que tuviese muchísimo éxito, pero es que me hace gracia porque está producido, ¿sabes por quién? El primer LP, que es lo que te quería comentar, por Mike Vernon. ¿Sabes quién es Mike Vernon? Sí, Mike Vernon en el blues británico es... En la década de los 60 y los 70 es que ha grabado los más grandes. Tengo miedo que haya estado con Led Zeppelin, que haya estado con, bueno, con los Yardbirds fijo, ha estado con infinidad, con John Mayall también, ha estado con los más grandes a la producción. Sí, con los primeros discos de Teenage After, también. Que a mí me gustaba, y lo que me gustaba, lo bien que se oía, lo bien que sonaba, y era porque el productor era Mike Vernon. Mike Vernon, que no es tonto y es británico, pues se pasa largas temporadas viviendo aquí en España. Sí, señor. Bueno, ya tiene que ser mayorcito. Sí, ya tiene que ser mayorcito, pero ese hombre tiene muchas cosas que contar y muy interesantes, ¿eh? Lo que habrá vivido, su época buena. Tengo que recomendarte, Pablo, no sé si lo hice ya, un libro que se llama Las bicicletas blancas. Ah, ya, no lo conozco. Bueno, pues es una persona que estuvo en el momento exacto, en el tiempo exacto, digamos, se llama, es que ahora no me acuerdo. Lo apunto ya. Sí, es un tío que, por ejemplo, fue el primero que trajo el American Blues Festival a Europa, estuvo de gira con muchos de jazz, fue el fundador en Inglaterra del club UFO, donde debutó gente como Pink Floyd, como, bueno, hay un grupo que se llama UFO, precisamente en homenaje a esta sala británica, una sala inglesa, me parece. Pues este tío escribió unas memorias realmente increíbles. Comentaba una vez cuando fue a visitar a un bluesman que le gustaba y se lo encontró trabajando en una gasolinera. Sí, claro. Cuentan historias de eso, de los años 60, principios de los 70, y por suerte tiene memoria, como dice él, todavía para recordarlo. Sí. Pues venga, pues vamos a escuchar a Tony McPhee, repito, este guitarrista del grupo Groundhogs. Sí, que luego tuvo su lo carrera. Lo conozco. Pues sí. Venga, vamos a escucharlo. El tema en cuestión, traducido al español, es algo así como No voy a llorar más. Eso lo dice él. Since I met you, baby, you know I'm gonna turn over a brand new leaf. Since I'm in you, you know I'm gonna turn over a brand new leaf. You're so nice and kind, I love you till I die. Just forget about the future. You know what comes will come. Just forget about the future. You know what's gonna happen is gonna happen anyway. Someday, baby, I'm gonna take you away from here. No more. ain't gonna cry anymore. Y ahí tenemos a Pablo, que con paso firme llega de nuevo a la cabina. Bueno, este era un blues lento también. Y ahora vamos a algo más movidito. Nos vamos a Finlandia. Esto sí que tiene gracia, ¿eh? Pues en Finlandia hay un guitarrista de primera que se llama Albert Järvinen. Bueno, sí, lo tengo aquí, ya he visto aquí ya. ¿Sí? Bueno, lo tiene, pero no lo conoces, ¿no? No, pues no. Te vas a llevar una sorpresa. Este guitarrista, pues se llamaba Pekka Järvinen, pero se cambió el nombre, se puso Albert Järvinen por aquello de la admiración. ¿A quién? ¿A quién? A Albert King. Ah, iba a decir Albert Collins. No. Muy. Es muy conocido en Finlandia, pero también este murió a los 41 años en el año 1991. De frío. Murió de lo de siempre, supongo, ¿no? Aunque antes, en el año anterior había podido realizar su sueño, que era tocar con Albert King, que era su héroe. Bueno, pues aquí nos va a tocar con su grupo un tema que se titula Ride On. No, se titula Teenage Nervous Breakdown, es decir, ataque nervioso adolescente o algo así. Pues una pregunta que y es caña de caña. Pero has traído una canción solo de él, porque aquí hay una que me sale con una duración como de 9 minutos. Sí, y sí, algo. Pero ese es un blues lento, no toca ahora, en todo caso, si nos da tiempo. Esta es la 7. Yo te estoy pidiendo la número 7. Ah, vale. Vale. Me habías pedido antes la 11. No, la 7. Venga, ya la tengo, la 7. Verás cómo toca el tío. Era un rock and roll, más que un blues, pero sí, bueno, sí, pero sí. Bien. Pero, ¿y esto, perdona, de qué fecha es, Pablo? Esto es de, bueno, pues si él murió del año, esto es del año 1988, por ahí. Sí, bueno, ya tiene un sonido más acorde con, no, pensé que iba a ser anterior, no te había escuchado antes, pensé que era anterior. Porque él murió en el año 1991, o sea que con 41 años también. Claro, es que, vamos a ver, claro, esta gente, muchos han muerto por drogas, pero es lo que había por la noche, ¿no? O sea, toca, la gente que toca, pues bueno, acaban a las 12, acaban a la 1, y bueno, pues luego se quedan tomando copas, siempre aparece allí alguien que te mete algo en el bolsillo. Que la noche es muy peligrosa. Claro, es que es verdad, es que la noche al final, pues acabas, y si no pruebas un día, lo pruebas el 13, y luego, pues es muy fácil quedar cogido ahí. Y si quedas cogido ahí, luego entras en un infierno donde te chupa la economía y te chupa la salud. Y acaban muertos. Mal, mal. Sí, pero bueno, es lo que siempre pruebo. Porque, bueno, la gente que se enganchó en los años... Bueno, a lo mejor tú por trabajo, a lo mejor imagino habrás conocido muchos casos. Pero la gente que se enganchó en los años... Bueno, ya sé que cada uno puede ser por una causa, por un motivo. Pero que todavía la gente joven es que siga arriesgándose. Ya, no sé... Es que, claro, el joven es de probarlo todo, ¿no? Y lo malo de tanto la cocaína como la heroína es que al principio es muy bonito, es maravilloso. O sea, a veces la gente dice, ¿y cómo tomas esto? Joder, es que las primeras veces es tremendo, ¿no? Pero lo que pasa es que enseguida tienes que meterte más dosis para... Y luego al final simplemente tienes que tomar una dosis para estar normal, para que no te duela nada. Es que es tremendo, porque al principio es por placer, pero luego es para que no te duela nada. Y si no, les viene el síndrome de abstinencia, y si no, y son capaces de robar a la madre, al padre, vender lo que encuentran por casa, vender a la novia si hace falta, bueno, en fin, un desastre. ¿Alguna vez en tu programa del Tren de la Vida, en ese vagón de psicología, has hablado alguna vez de...? Sí, yo recuerdo una vez, porque además hice un programa dedicado a los músicos muertos por esto, ¿no? Que hay la tira, empezando por Jimi Hendrix, Janis Joplin... En el jazz ahí, vamos. Bueno, en el jazz ni te cuento, porque estos eran, y estos anteriores, en el jazz, bueno, en fin, ¿te acuerdas haber visto la película sobre Charlie Parker? Yo, es una película que está muy bien hecha, pero salí muy cabreado. ¿Cómo un tío tan bueno tiene que acabar tan mal, vendiendo el saxofón? Porque es que, claro, fíjate, tenía que tocar por la noche, pero en el camino hacia el sitio, pues vende el saxofón para comprar droga. Entonces llega sin el saxofón a tocar. O vendiendo derechos de autor de las canciones. Bueno, claro, o... se aprovechaban de ellos, claro. Incluso Peter Townsend de los Who vendió por 4 duros todas las canciones de los Who. Y eso sí que más grave, ¿eh? Porque eso sí que es vender increíble. Y luego no sé si lo ha podido recuperar de alguna forma, pero creo que no, ¿eh? Mal. Porque al final solo te... interesa el próximo pico. Solo mira, la cocaína y la heroína, bueno, la heroína es lo peor, esto para empezar, la heroína es lo peor de lo peor, y la cocaína, que al principio no se pensaba que era tan mala, porque te pone eufórico y tal, pero al final también te pasa una factura tremenda, ¿no? Yo como psicólogo no quería casos de drogas, solo recuerdo 2 casos. Y un chico que era enfermero, por cierto, y este pues estaba tonteando con esto, y me acuerdo que decía, bueno, es que al principio empecé nada más los sábados, ¿no? Pero luego, y así me tiré unos meses, ¿no? Los sábados, no, va, como solo son los sábados y tal, pero luego ya, oye, y si el miércoles, oye, ya que tengo este aquí, le voy a pegar tal, y acabas todos los días. Y como encima tengas poder adquisitivo, sí, en un principio, luego ya, claro, el poder adquisitivo, pero al principio... Es que claro, baja, es que eso es una mina, ¿eh? Mira, Eric Clapton, nuestro héroe, pues este estaba cogidísimo, pasó años muy cogido. Lo que pasa es que este no se pinchaba, este la snifaba, ¿te acuerdas? Y por eso tiene los brazos enteros. Él comentaba que en la época que estuvo más enganchado, que es que no me acuerdo al cambio cuánto era lo que consumía al mes, pero más de... ¿Dinero? Sí, mucho, 2000, mucho. Una burrada. Bueno, sería tal que se estaba gastando todo y lo tuvo que llamar el manager, el Roger Stewart, y le dijo, oye, tienes un problema muy gordo porque es que te estás quedando sin nada. Aparte de tu salud, es que te lo estás fundiendo todo. Y cuando lo dejó, en la época de... Claro, luego se metió otro vicio, que es la bebida. Le metía 2 litros de coñac, 2 litros de coña al día, ¿eh? Esto es un palazo. Sí, porque un vicio lo intentas... Intentas quitar un vicio, pero siempre aparece otro, ¿eh? Claro, porque... claro, el vicio es el vicio, Pablo. Eric Clapton, la verdad es que tiene una historia muy... Bueno, le quitó la novia a Harrison, que es, en su memoria dice que es de lo único que se arrepiente en la vida, ¿no? El haber hecho eso, porque al final pierdes al amigo, pierdes a la novia, pierdes al amigo. Bueno, pero él con Harrison siguió teniendo una muy buena relación. Harrison era un santo, pero luego mira, Mick Jagger le vengó, ¿eh? Le vengó porque le quitó esta que estuvo casada con Sarkozy. Con la Carla Bruni. Carla Bruni, pues esta llevaba año y pico con Eric Clapton y en una fiesta conocieron a Mick Jagger. Y claro, Mick Jagger cuando la vio, pues empezó a tirar a los siniestro. Tejos. Y Eric Clapton le dijo, oye, esta no, que esto va en serio. Era, esta no, que a los 2 días ya había caído. Parece, no sé cómo acabaría, pero sí que se la ventiló. Sí, ventiló, eso lo comenta también en las memorias. Dice, oye, está, por favor, Mick. Ah, sí, está. Sí, se conoce que había habido otras muchas, sí, hombre, que se habían pasado ellos, de unos, claro, a hombre, otros, ¿no? Sí, hombre, eso ya pasaba en la época de los Beatles. Entre las mismas novias se intercambiaban. O uno tenía una relación con la que había sido la novia de otro, tal. Pero sí, en las memorias lo comenta, ¿eh? En una fiesta se la presenta y le dice, oye, Mick, por favor, está, respétamela. Y ya. Sí, durante una temporada estuvieron escocidos entre ellos, pero al final todo se olvida. Ya. Bueno. Sí, bueno, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno. Venga. Ahora, ¿quién le toca a ti? Venga, pues, mira, he traído, no voy a decir el blues o el rhythm blues que vino del frío, pero vamos a escuchar una formación de Vancouver. Hombre. Una formación canadiense, es de mediados de los años 70, estaba mirando, no tiene ningún músico conocido, está formada por dos hermanos, los hermanos Levin, Tommy Levin y Jack Levin, uno al bajo y otro a la guitarra. ¿Pero Tony Levin? No. ¿Tony Levin, que era el bajista de Keith Crimson después? No. ¿Puede no ser? No es este. Y este es el primer LP que publicaron, Uncut, debe ser sin cortar, algo así, ¿no? Y está muy bien, ya lo escucharás, tiene una sección de viento muy muy guapa, una mezcla de swing, rock and roll, muy muy chulo. Es el con este disco en Canadá, doble disco platino. Y además me hizo gracia porque estaba ayer, bueno, vamos a hacer publicidad de Paradiso, ese pequeño oasis en lo que es la música hoy en día en Gijón, si quieres conseguir música, y sí, lo tenían de segunda mano, este vinilo. Es vinilo lo que va a sonar, ¿eh? El otro día estuve allí, compré una biografía de Bob Dylan, que yo nunca he sido mucho de Bob Dylan, pero te aseguro que tanto la biografía me está gustando. Pero es que un buen amigo me pasó todos los discos de Bob Dylan y bueno... Todos, por mi edad, pues todos, yo conocía todos, los de muchos. Siempre, ¿no? Hasta Blonde on Blonde, es decir, su parte más acústica y todo esto, y siempre un poco, cantautor y tal, ¿no? Pero el Bob Dylan a partir del año 75-80 es un rockero increíble. Pero de verdad, la mayoría de los discos son de rock. Mira, precisamente el libro que te estaba comentando de las bicicletas blancas, el autor estaba en el festival de ¿cuál fue? ¿El de Newport? ¿El de la música cuando se electrificó? Oye, ¿se te ha bajado el volumen o qué? ¿Ahora? A ver, no, sí, te oigo, pero poco, ¿eh? Pues a lo mejor son los cascos, porque yo me estoy escuchando perfectamente. Ah, igual soy yo. Sí, a lo mejor son los cascos ahí. Mira a ver si... Ah, sí, son los cascos. Ah, son los cascos. Pues este que te comento yo de las bicicletas blancas estuvo cuando Bob Dylan interpretó, acompañado de The Paul Butterfield Blues Band, pues los temas esos eléctricos, ¿no? Cuando la gente dijo que era un sacrilegio. Ya, pues venga, bueno. Pues venga, no me voy a enrollar. Vamos a escuchar precisamente, venga, a esos, a The Pobre Blues. Vamos allá, así te gusta, Pablo. It hurts so bad, I thought I'd die. Now I feel fine, I wanna tell you why. los nostálgicos de los vinilos con los ruiditos de vinilo, aquí han quedado bien servidos, ¿eh? Sí, me di cuenta. Ya cuando lo saqué de la funda, le tengo que dar una buena dosis de Mistol, de esponjita y de secador. Yo creo que esto no se quita ya, ¿eh? ¿Pero qué tiene tanto? ¿Le has puesto mucho o qué? No, es que está, es de segunda mano. Claro, claro. Este es de esos que pasaba por un pub o algo así, que está más manoseado. Sí, pero bueno, yo no sé cómo limpias tú los vinilos, Pablo. Yo les limpiaba es que apenas les limpiaba, pero tenía un líquido y una bayeta. Pero yo creo que es imposible quitar ya los ruidos, porque están ahí. Pero te digo yo que esto, yo sabes cómo hago, que es verdad, es muy sencillo, con cuidado, una esponjita, Mistol, agua caliente, y sigues el curso del... Sí, se quita. Y luego mucho. Se nota, ¿no? Son muy claro, y sobre todo si tiene esas pequeñas cosas que no raya o que salta, ya. Eso también se nota mucho. Oye, pues si te ha gustado este disco, es que antes me cortaste, lo tienen en Paradiso de segunda mano por 3 euros. Es que no tengo vinilos yo. Ah, joder, Pablo, los vendí todos. Los vendiste todos. No te lo contesto. Yo los vendí en Barcelona. Cuando iba a venir para acá, es que tenía muchos y bueno, ya me impresionaba a mi mujer. Y ya, es que ya apenas les ponía. La verdad es que ponía CDs y tal. Y luego entre CDs y MP3 es que ya no les ponía. Entonces les vendí para suerte de la tienda que me les compró, porque al final les vendí 600 y pico por 500 euros. Joder. Y eran todos escogidísimos. Sí, no, eso no hace falta que me lo digas, porque conociéndote me lo creo. De tal manera que había uno del grupo Blue Cheer, que uno de los primeros de heavy metal que hubo en Estados Unidos, pues al día siguiente lo tenían puesto en la pared a 30 euros. A mí no habían llegado ni a un euro y vendían algunos a 30 euros. Ese lo había comprado en Londres y estaba muy bien porque tenía una portada... ¿Qué es el de la portada como medio azulada? No, es una portada que yo no he vuelto a ver, no la encuentro ni eso. Estaban ellos encima de una barriga femenina. Entre como parecían que estaban como en montañas, ¿no? Pero cuando te fijabas bien era una barriga femenina con el huequillo del... O sea que, resumiendo, el tío hizo el negocio contigo, vamos. Sí, hizo el negocio, vamos. Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 4, nuevos, sin estrenar. Y además... que pesaban, sí. eran tan nuevos que era de aquel vinilo que pesaba, sí. de los buenos, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a ver? Pues una pena no haberte conocido antes de venderlos. Pues no te creas que fue fácil, ¿eh? Porque pasaban por casa gente de otras tiendas y tal y decían, bueno, yo te miraba, ¿no? Mira, me llevo estos 15. No, tío, o todos o ninguno, porque claro, si te llevas los mejores, luego hago como... Y al final, pues, yo pensaba que iba a sacar mucho más, pero la verdad es que, bueno, ya me había despedido de ellos. También había tenido la santa paciencia. Sinceramente, ¿no te dolió el decirles adiós? Me dolió mucho, te lo juro. Y ya la idea para mí es que vendía a mis hijos, ¿no? Tantos años acumulando, yendo a Londres, comprando, mirándoles en el avión como que traía Bueno, llegar a casa era hasta que lo ponías, todo era una maravilla, ¿no? Y claro, luego venderlos, ¡ay madre! Claro, ahora por suerte puedes conseguir discos de mil maneras, ¿no? Gracias a internet, sobre todo. Pero yo me acuerdo de eso, cuando algún amigo iba a Londres o a Inglaterra, ¿qué quieres? Tráeme, yo me acuerdo, tráeme el de los Doors, el doble, el Absolute Life, y tráeme también el de, me acuerdo, el de Eric Clapton, de Dylan and Bonnie y tal y cual. Claro. Oye, ahora, qué buen disco ese. Sí, es bueno, Bonnie, el de Dylan and Bonnie. Sí, oye, sí. Qué bueno, ¿eh? Sí. Ahora, por suerte, pues entras en eBay o hay 800.000 maneras de conseguirte los discos, claro. Pero bueno. Sí, bueno, ahora incluso gratis. Es que es una cosa... Lo que pasa es que, digamos, esa emoción de tener la portada grande ahí en color, sacarlo, ¿no? El tacto... yo tenía un gran arte en mover el vinilo sin tocarle jamás, ¿no? Con los dedos, tal, y bien. Pero bueno, llegó un momento y me deshice de ellos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ya la gota que colmó el vaso es que ya el plato empezó a fallar. Y ya no iba a 33 y media, sino iba a 31, a 30, y no se oía bien. La canción se iba ralentizando. Y entonces me tenía que comprar otro plato. Y entonces ya dije, bueno, pues hasta aquí he llegado. y los vendí. Pero te aseguro que casi todos los que vendí los tengo de alguna manera. Sí, por lo sí. menos los más interesantes. Bueno, ¿no? Ya los más interesantes, como los de el 1, el 2 de Led Zeppelin, el Horrors de Frank Zappa, todo esto me lo había comprado ya en CD. En CD. Que por cierto, el CD de Frank Zappa y los Ras tiene. Hay un tema que tiene 17 minutos y en el vinilo tiene 13. Pero claro, entonces yo, es un disco que he oído tanto que cuando oía este tema, digo, aquí pasa algo. Lo capté enseguida, ¿sabes? Que esto dura demasiado, pero porque duraba demasiado algún solo, ¿no? El vinilo es que no cabía todo. Ya sabes que los vinilos cabía un máximo de 23 minutos. Pasar de 20 ya era, sobre todo al principio, las máquinas ya no se oía bien. Sobre todo las máquinas españolas. Si te fijas, los discos aquí de los Bravos, de todo esto, los LPs no llegaban nunca a 20 de una cara o entero, ya no me acuerdo. Porque entonces que no cabían. No cabían los surcos. Oye, venga, las 8 menos, sí, 8 menos 25. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y he venido por la puñetera cara a compartir el programa con Pablo del Tren de la Vida. Bueno, ahora vamos a por algo lento, ya que vamos. Venga. Vamos a Japón, ¿eh? Joder, Japón, macho. También los japoneses tocan blues. Sí, sí, sí, sí. Aquí ya. Oye, título de una canción. Los japoneses tocan blues. Sí, sí. No, pues el título de la canción, pues no. Sí, sí, sí que la tengo. Tomorrow Child. Es decir, el niño de la mañana. Este se llama, el grupo se llama April Fool. Que quiere decir más o menos, yo creo que abril loco, y son de Tokio, y la banda está liderado por el bajista, agárrate, Osono Haruomi. Oh, oh. Espera, el otro líder es el batería Masumoto Takashi. Oye, espera, que lo tengo bien apuntado aquí, porque no, o sea, no intentaba aprendérmelo, pero no, sí, la pronunciación, vi que no. La pronunciación no la tienes mal, Pablo. Pasa sí. que es como japonés, pero no es del mismo centro, es de la costa. Sí, sí. Ah, bueno, pues van a hacer blues un poco especial. Venga, April Blues. Ocean's time. wake up, I'll realize what mother's a child. Tell it so in a mist. Tell it. The ocean's child, Molo's child. He was born in a mist and lost in a mist. Ahí teníamos a oye, pues el japonés. Sakamoto y el otro, bien, ¿eh? No, sí, estaba bien, estaba bien. ¿Eh? Ahora, yo no les entiendo ni una palabra, ¿eh? Porque hablan un inglés pasado por el tamí del samurái que no entiendo nada. No, me ha gustado, la verdad, me ha gustado. Tienen un pequeño toque ahí la guitarra, ¿no? Un pequeño toque, una distorsión así, le da un aire psicodélico, no sé si... el órgano también, sí, ¿no? El órgano también. Que el otro día estaba viendo un documental que ya he recomendado aquí varias veces. ¿Tú eres de los Beatles o de los Rolling? Bueno, tú eres de los Rolling, Pablo, no lo sé. Yo, vamos a ver, siendo sincero... los Rolling me impactaron más como rockero, ¿no? Pero a la larga no hay comparación posible, ¿eh? Los Beatles son intocables, ¿eh? Yo confieso que poco a poco me estoy haciendo más a ellos, ¿eh? Vamos a ver, no hay ningún disco que se pueda acercar a Sgt. Pepper y a Abbey Road. Ni esos dos discos para mí son 10 total. Es que no les puedes quitar nada. Es que son perfectos. Bueno, pero es que además, vamos a ver, los Rolling Stones, ¿qué han podido tener? 6, 8... 10 como muchos números unos. Bueno, ya sí, sí. Los Beatles tuvieron 60 números unos. Es que no tiene palabras, 60. ¿Tantos? Sí, sí. ¿Y sabes cuántos discos han vendido los Beatles? 300 millones de discos. Que fíjate que hay por ahí los que han vendido muchos... Bueno, es no. que era otra época, claro. Si lo llevamos a lo que es hoy en día, pues... Pero es que siguen vendiendo. Claro. Ya, sí, ¿no? Ya lo sé. No, te lo digo porque vi un documental que te lo recomiendo. Entonces, mira, 8 Days a Week, que es un documental del 2016, ¿vale? El que hizo el documental es un director que no me acuerdo muy bien del nombre, es el mismo que hizo Apolo 13, Wonderful Mind, una serie de películas. Bueno, hizo ese documental que narra un poco, te cuenta un poco la historia de los Beatles desde su comienzo, estrellato, hasta que dejan de tocar en directo porque se dan cuenta de que aquello no tiene sentido, ¿no? Sí. Y está muy bien, te lo recomiendo. Y es que yo ya lo había oído... El sitio más emblemático, por ejemplo, es el sitio preferido de Eric Clapton, donde ha tocado más de 200 veces, el Budokan. Sí, sí, el Budokan. Bueno. ¿El Budokan no estaba en Japón? Sí. No, pero es que estoy hablando cuando los Beatles fueron a Japón. Ah, sí. Ah, estuvieron en Japón. Joder, los claro, Beatles. Es que claro, estuvieron en Japón, claro. Hay unas imágenes. Entonces, el Budokan protestaban porque era un sitio que se había hecho para sumo, para combates de sumo. Entonces, claro, para ellos era muy irrespetuoso o era como un sacrilegio llevar a ese sitio, pues, conciertos de rock and roll. Pues sí, sí, sí, estuvieron en Japón, estuvieron en Australia, estuvieron... No, te haces una idea realmente de lo que debió ser para ellos, unos chicos tan jóvenes, verse de repente envueltos en todo ese mare magnum que fue el fenómeno Beatle. Sí, sí, sí. Pero los Beatles tocaban muy bien, ¿eh? Tocaban muy bien. Lo que pasa es que en sus actuaciones no se les oía porque había tantas miles de chavalas gritando que no se oía nada y ellos se cansaron de esto. No, ¿eh? y tenían unos, bueno, si ves el documental se comenta, unos equipos de mierda hablando en plata. Bueno, sí, cuando aquello, sí. Luego podían haber salido como esto. Pero bueno, por A por B... Claro, después de sacar Sgt. Pepper, dice, esto no lo podemos tocar en directo. No, o sea, fueron muy sensatos, yo creo que fueron muy sensatos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, pues claro, el John Lennon se enrolló con la japonesa, empezó a haber mal ambiente. Hay quien dice también que murió Paul McCartney y llevaban a un falso, y por eso, como no sabía tocar al principio, no podían tocar. No sé, una... Pero yo creo que sabes qué pasa mucho, Pablo, que vivieron tan intensamente esos años al principio, que eso les quemó mucho, y al final necesitaban respirar cada uno por su lado. Hombre, es que, y además, fíjate que cuando se separaron, dice George Harrison, yo era un jubilado de 27 años. Es verdad, era como que se había cerrado la empresa y tenía 27 años. Claro, es que fue todo tan rápido. Claro, es que hay que... Es más, cuando hacen la primera película, que no me acuerdo cómo era el título de la primera película de los Beatles... Help o... No, ¿qué noche era de...? ¿Qué noche era aquel día? Le dijeron al director, te vamos a encargar que hagas una película barata y rápida, porque tenemos miedo que estos en agosto ya no estén. O sea, les daban como un fenómeno que apenas iba a durar. Ya. Hombre, también en una entrevista al principio de los Rolling Stones, pues que les preguntaba, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y dice Mick Jagger, yo creo que un año o así. Sí, no, es que lo decían en serio además, ¿eh? O sea, todos pensaban que, y de hecho muchos grupos pues lo dejaban porque sabían que eso no iba a durar. Y bueno, y tampoco, o sea, si lo piensas, los Beatles que solo duraron 10 años, ¿eh? Pero ¿qué 10 años, Pablo? Pero madre mía. Y o sea, publicando discos, hubo años que publicaban dos, ¿y qué dos discos? Yo el disco Abbey Road, yo creo que es que me lo he chupado de arriba abajo, es que no tiene desperdicio. Ahí está un solo de batería, cortito, pero le hay, ¿te acuerdas al final? Es que ya te digo que yo soy más de los Rolling. Si escucho la canción, sé cuál es fijo. Pero ese disco es una que hace pam pam. Bueno, está tan tan tan tan tan tan tan. Yo a mí me tengo una duda respecto a ese solo, porque ese solo es muy parecido a aquel de Inagada da Vida. Es decir, da con el bombo pum pum pum pum pum pum toque toque pum pum pum pum pum pum toque toque tum toque toque tum. Y entonces yo no sé si el de Inagada da Vida copió a Ringo Starr, o Ringo Starr o yo Inagada da Vida, y digo, pues esto también lo puedo hacer yo, ¿no? Sí. Pues no lo sé, me gustaría saberlo, porque es muy parecido. Fácilmente. Oye, venga, nos queda un cuarto de hora, vamos a intentar aprovecharlo. Bueno, lo que va a sonar ahora es más clásico que un bocadillo de calamares en la Feria Muestras o un arroz con leche en el pueblo de Asturias. Esto es muy es muy típico. Son los Yardbirds, pero los Yardbirds, cuando estuvo de guitarrista Jeff Beck, sí. Hay que comentar que en Yardbirds hubo una época que coincidieron en el grupo Jimmy Page y Jeff Beck. Lo que pasa que para que no hubiese dos guitarras, pues Jimmy Page tocaba el bajo. Pues sí. Vamos a escuchar precisamente una canción que todo el mundo va a reconocer porque es uno de los clásicos de los Yardbirds. Vamos, de esas que dos segundos y esas cuáles. Vamos allá, venga, Pablo. A ver. Just teach me to despise. Will time make man more wise? Here, within my lonely frame, my eyes just hurt my brain. But will it seem the same? Come tomorrow, will I be older? Come tomorrow, maybe. Destroy these lands, don't make them desert sand. Come tomorrow, will I be older? Come tomorrow, may be a soldier. Come tomorrow, may I be bolder than today. Oye, lo que llama la atención, qué sonido más malo, ¿eh? Qué sonido más malo, por Dios. Es que es un barullo total, ¿eh? Bueno, a lo mejor influye también la edición, no sé. No, es que era muy malo el sonido, ¿eh? Una de las cosas buenas que trajeron los Cream precisamente fue que el sonido era limpio por primera vez, ¿no? Bueno, en estudio, en directo, cuando se ponían... No, en directo metían bulla, pero que es que esto era en estudio y era un barullo increíble. Hay el Jeppe, que fue el que inventó el hacer ruidos, no sé, creo que antes de Jimi Hendrix incluido, ¿no? Pero, en fin. Oye, ahora tenemos aquí, esto va a ser una sorpresa muy buena y, oye, un trallazo. Se trata de... nos vamos a Francia, ¿eh? En Francia, pero es un africano que vive en Francia, se llama Asbel, y es paralítico, macho, es paralítico, pero toca la guitarra y canta fenomenal, ¿no? Y entonces vamos a ver a su grupo Kilimanjaro Blues Band y el tema, un tema clásico, My Baby, y dale, está en el número 9 y ya verás cómo te vas a llevar una sorpresa de cuidado. Venga, My Baby. Don't stand no chitting, my baby. Oh yes, she don't stand no chitting, baby. Oh yes, she don't stand no chitting. She don't stand none of that midnight living, my baby. True little lover, my baby. No, my baby, I know she love me, my baby. Oh yeah, I know she love me, baby. Oh yeah, I know she love me. She don't do nothing but a kiss and a hug me, my baby. True little baby, my baby. No, my baby, don't stand no fooling, baby. Oh no, she don't stand no fooling, baby. Oh no, she don't stand no fooling. But when she's thought there ain't no fooling out of my baby. True little lover, my baby. Now my baby, don't stand no drunk man, baby. Oh no, she don't stand no drunk man, my baby. Oh no, she don't stand no drunk man. But everything she do, you know she do so pleasing out of my baby. True little baby, my baby. She's my baby, and I love her. My baby, and everything she do, you know she do so pretty. And I need her, my baby, baby, baby, baby. My baby, and I love her. My baby, yeah, and I need her. My baby, come on, baby, come on, baby. My baby, yes I need her, baby. My baby, you gotta give me early in the morning. My baby, and I delay that night. My baby, say, my baby, yes I love her. We'll be right back. Bueno. Que conste que la corto, bueno, queda solo un minuto porque vamos muy pillados de tiempo. Que Kilimanjaro Blues Band, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Esa hoja me la vas a dejar luego, me la voy a llevar a casa y tengo mucho trabajo para investigar. ¡Ostras! Largo. Sí. Oye, no, me ha sorprendido muy gratamente. ¿De dónde eran estos, perdona? Este es un... Es Francia. Francia, ahí verá, francés. Francia, pero el tío es de... Bueno, Kilimanjaro es africano y es paralítico el tipo. Ya. Es un negro. Oye, qué voz... Sí. Tiene una voz preciosa, ¿eh? Oye, ¿qué te iba a comentar? Bueno, van a dar las 8, faltan 4 minutitos y tenemos que despedirnos. Vamos a hacer una cosa. Yo tenía preparado un vinilo, pero prefiero que escojas uno de los temas que te queda sin poner, que no sea muy largo. Mira, y con eso nos despedimos, ¿eh? Pues nos vamos a despedir con algo español. Algo español... sorpresa, con Cristina Rosenvinge, esa chica tan guapa que hace pop rock o que hace un rock tal, pero que tiene un blues y a mí me encanta, ¿eh? Se titula Por la noche y ella, pues, como todo blues, pues se queja de que está sola y que nadie la acompaña. Que no me lo creo eso. Que diga con lo guapa que es, ¿no? Que diga cualquier cosa, Pablo, que no diga... Tú sabes a quién me refiero, ¿no? Guapa claro, hasta decir basta. Sí. Pues nada, Cristina Rosenvinge, Por la noche. Oye, y bueno, como no vamos a poder hablar más ya porque entramos de a las 8 y esto se corta, pues oye, agradecerte que he disfrutado como siempre estas casi 2 horas de programa del Tren de la Vida, Movida en la Cantina, como lo quieras llamar, sí. Y que tenemos una nueva cita cuando vuelva. Bueno, cuando ya... Bueno, hemos hecho 3 programas. En uno eran nuestros temas favoritos, el segundo eran nuestros cantantes favoritos, y ahora pues bueno, blues yankee versus blues del mundo. Buscaremos otro, a lo mejor el próximo versiones de clásicos. O sea que dices que no te crees que Cristina Rosenvinge está sola por la noche. Para nada. Bueno, pues cuando la oiga la voz menos, ¿eh? Venga, Pablo, venga. Hasta la próxima.